Tarea 3. Las TIC en la universidad. Hoy tenemos con nosotros a Ángeles Saura, artista visual y profesora de la Facultad de Formación y Educación del Profesorado de la Universidad Autónoma de Madrid. Ángeles, ¿en qué situación está la Universidad Española en relación al empleo de las TIC? Bueno, sobre esto hay que decir que se observa una tendencia creciente a la virtualización de cursos, así como la incorporación cotidiana del uso de las abundantes herramientas que ofrece la web 2.0. Son muchos los profesores universitarios que tienen su propio blog o bitácora, que además desarrollan su docencia con el apoyo de un blog de aula donde los alumnos pueden hacer comentarios y también plantear dudas a través de foros abiertos o privados. Los profesores más innovadores empiezan a usar las plataformas sociales como LinkedIn, Facebook o Twitter con fines docentes, pero esto no es lo habitual. De todas formas, todavía hay algunos docentes que se limitan a colgar documentos de texto y presentaciones de diapositivas en su página personal, que se las ofrece cada facultad. Pero son muchos los que cuelgan también vídeos e incluso se animan a impartir enseñanza abierta a distancia usando campus virtuales con formato web CT o Moodle, entre otros. Dinos, ¿qué herramientas se emplean actualmente? En la Facultad de Formación y Educación del Profesorado de la Universidad Autónoma de Madrid, todas las aulas cuentan con ordenador, cañón proyector y conexión a Internet. Casi todos los profesores hacemos uso de presentaciones en formato digital, utilizamos nuestra página Ador o página personal para comunicarnos con los alumnos y las tutorías presenciales se complementan con el uso del correo electrónico para la resolución de dudas o apoyo al estudiante. Pero no podemos olvidar que vivimos en una época de transición digital. Los alumnos lo llevan con absoluta naturalidad y los profesores pues no tanto. Por ejemplo, acabamos de estrenar nueva interfaz en la plataforma de la Universidad Autónoma de Madrid y es tal el volumen de información a la que podemos acceder desde allí que algunas veces no encontramos lo que buscamos. Esto supone un problema igual para profesores y alumnos. Muchos compañeros necesitan urgentemente desarrollar sus competencias digitales y no disponen de tiempo para ello, lo que les causa bastante estrés. ¿Y cómo están haciendo frente a esta situación? Es complicado, porque la digitalización de los contenidos de las asignaturas que impartimos, la atención mediante email a los alumnos y el mantenimiento de nuestros espacios virtuales docentes nos supone un gasto de energía y tiempo que es muy difícil de contabilizar. El tiempo de las TIC no se contempla en ningún cuadro horario y no está remunerado. Seguimos dando clases presenciales, pero también a través de la red. Y es que, tras un entusiasmo inicial, motivado por la curiosidad ante el desarrollo tecnológico, nos encontramos ahora en una fase de sentimiento de cansancio y falta de motivación. Lo que hacíamos por iniciativa propia, ahora hay que hacerlo por obligación, a petición de nuestro gobierno, centro educativo o de los propios alumnos, cada vez más acostumbrados a la comunicación enredada y al feedback. Muchos profesores necesitamos urgentemente el reconocimiento de nuestro esfuerzo personal en este terreno para beneficio de nuestra salud física y mental. En este momento son muchas las horas robadas a la familia o al sueño porque educando con TIC hacemos muchas horas extras. Algunos alumnos también manifiestan su disgusto por el exceso de información que reciben. ¿Cómo crees que podría mejorar esta situación? Bueno, el tiempo es limitado y las cuentas echadas para el diseño de asignaturas en formato ECTS del Plan Bolonia no salen. ¿Qué podemos hacer? Pues es el momento de ofertar horas de clase presenciales inteligentes y motivadoras. Los profesores necesitamos recursos digitales espectaculares que hagan competencia a los más media de los que disfrutan los estudiantes en su hogar. Además de pantallas gigantes del tamaño de la pizarra, imágenes multimedia y audiovisuales y acceso a YouTube sin problemas. Necesitamos también recursos digitales interactivos que permitan a los alumnos interactuar y trabajar colaborativamente, ser protagonistas de su propio aprendizaje guiados por el docente experto en su materia, pero también competente en el uso de las TIC. Oye, Ángeles, ¿cuáles son las principales dificultades para la introducción de las TIC en las aulas? Pues definitivamente, el número y la variedad de nivel dentro del grupo de alumnos, ya que en función del tamaño, el profesor podrá desarrollar todas sus nuevas destrezas docentes o no, aplicar toda su creatividad o conformarse con aguantar el tipo como pueda, mientras pueda. En este momento, los ordenadores empiezan a sobrar en algunos centros. La interactividad y la emoción necesitan espacio y tiempo, y quizás sea eso lo que más necesitamos ahora. Bueno, pues eso es todo. Amigos oyentes, gracias Ángeles por tu tiempo y por haber compartido con nosotros tu experiencia. Hasta otra. A vosotros.